tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Y una vez más nos autoconvocamos para hacerles llegar a ustedes las noticias desde, como dijimos antes, de este lado de la campana, ¿no? De los trabajadores. Algo que se ha ocultado en los medios de desinformación, que de esto no se habla, como en viejas épocas, más allá de que hayamos festejado los 30 años de democracia. Este es el tema de la condena que se le están dando a los trabajadores por luchar, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país tenemos presentado, o sea, ya hemos hablado nosotros del caso del compañero Marco de la 60, que está cumpliendo condena ya 7 meses. Sí, 7 meses de prisión por luchar, por protestar. Y bueno, a esto se le suma la condena de 4 trabajadores petroleros a cadena perpetua, ¿sí? O sea, a 4 de los 11 de trabajadores imputados a cadena perpetua. Sí, recordemos que este hecho se produjo por allá por el año 2006. Fue uno de los primeros enfrentamientos que hubo de los trabajadores con las fuerzas represivas de la localidad de Las Heras, en el norte de la provincia de Santa Cruz, ¿no? El reclamo de los trabajadores en ese momento era el impuesto a las ganancias y las tercerizaciones. Claro, que el impuesto a las ganancias, que le comía buena parte de su sueldo, y también los contratos por terciarizadas, ¿no? Con incluso los terciarizados con un sueldo muy inferior al de la actividad petrolera en sí, que es la que se cumple. Recordemos que seguramente haber sido de la UOCRA o algo así. Claro, también, bueno, en esos enfrentamientos, que fueron varios días de asambleas y paros de los compañeros petroleros, se llega a la represión por parte de la policía y ahí se produce un tiroteo, donde en circunstancias que nunca fueron aclaradas, mucho menos en este juicio, muere un policía. No se pudo determinar de dónde salió el disparo, si fue una bala policial o una bala disparada por los trabajadores. De los que se estaban defendiendo, digamos. Exacto. Porque en realidad los que atacaron y comenzaron a disparar los que avanzaron contra la protesta fue la policía. Bueno, el hecho es que con muy pocas pruebas, con más que nada con una presunción de culpabilidad. Y además, a todo esto hay que sumarle que hay un solo testigo que se llama Rosales y dijo que su declaración había sido bajo tortura. Claro. O sea, hay un testigo que atestiguó bajo tortura policial que había visto lo sucedido. Claro, pero fíjate lo que de última, si nosotros nos vamos al caso puntual, un muerto que puede haber sido provocado por el disparo, que es un arma que manipula un solo hombre. No, claro, 4. Claro. Entonces acá, independientemente de eso, también queda claro que lo que se busca acá es el castigo a la organización. ¿Ah? Recordemos que estas primeras revueltas y estos reclamos fueron por fuera de los sindicatos, porque los sindicatos estaban de acuerdo con la situación, claro, que se había planteado. No querían llevar adelante ningún tipo de claro, de estaban con las terciarizadas, estaban con el salario y no tenían posición con respecto al tema del impuesto a la ganancia. ¿Ah? Entonces ellos estaban de acuerdo. Entonces toda esta movida fue autoconvocada, fue de una organización independiente que se dieron los trabajadores. Así fue que, bueno, que pasó todo lo que pasó entre medio de las provocaciones de la policía, y bueno, y hoy se llega a este juicio y a esta condena, justamente en una situación donde la lucha de clases y los enfrentamientos de la población contra el ajuste se están dando a flor de piel, ¿no? Entonces, como voy a decir, en muy pocos medios salió la noticia. El hecho es que nosotros, como Radio Comunitaria y muchos otros medios alternativos, estamos difundiendo esta situación porque consideramos que es aberrante que a un grupo de trabajadores, por reclamar por su salario digno, por reclamar por situaciones que nos afectan a todos los trabajadores, terminen siendo juzgados y condenados a cadena perpetua. Sin ir más lejos, hace una semana estaba ardiendo el país porque los policías estaban protestando por estas mismas reivindicaciones: una vida digna, salarios dignos, condiciones laborales dignas. Claro, entonces, y sí, y también hubo muertos. Claro, ¿ah? Y también hubo muertos. Entonces, ¿Y quién los paga ahora esos muertos? Claro, los muertos siempre los pone el pueblo. Como siempre. Bueno, en la este clase caso, nosotros insistimos, porque este hecho hoy en nuestro país y en el movimiento obrero está dividiendo aguas, ¿sí? Porque mañana justamente hay una movilización que se convoca a nivel nacional, aparte recordando la violenta represión del año 2001, ¿no? Conmemorar los hechos del 19 y 20 del 2001, que también dejaron un tendal de muertos, esta represión que muchos, este estallido social que a muchos lo denominaron el argentinazo. Sí. Justamente la movilización, en algunos casos, algunas de las organizaciones que convoca no quieren tocar este tema, otros sí, y esto claro, también ha generado una divisoria, incluso hasta ha generado una distinta posición de los de la izquierda esta que hoy tiene representación parlamentaria, porque uno de los grupos del frente tiene una posición y otros tienen otra, ¿no? Claro, ya empezamos a separar a usted. Claro, nosotros no podemos, ya lo veníamos hablando la semana pasada, no podemos dejar de repudiar esta condena, que es una condena clasista de la clase burguesa, ¿eh? Porque está reaccionando como clase ante un hecho contra los trabajadores, y lo que se busca es generar miedo y desconfianza y condenar la protesta y la organización independiente de los trabajadores. Sí, recordemos que son 6.000 los procesados por luchar en nuestro país y que pedimos amnistía para todos, para exacto, todos y cada uno de ellos. Claro. Y un poquito así como trayéndolo así a colación, no sé si se quiere. O sea, hoy salía en todos los medios de desinformación la noticia de que se había liberado a los 30 activistas en Rusia, se les había dado amnistía por la protesta. Bueno, de eso sí hablan. Ahora, de la amnistía que necesitan los luchadores y los trabajadores y los que protestan en Argentina, no se habla, excepto, como bien dijo acá Enrique, en los medios alternativos de comunicación, en los medios donde está presente y donde está expresada la clase obrera y el pueblo, ¿no? Bueno, nosotros insistimos, exigimos inmediata libertad a los petroleros de Las Heras y amnistía a todos los procesados por luchar, que como bien dijo Amanda, son más de 6.000 los compañeros que están por distintas causas procesados y en algunos casos ya condenados por esta justicia, que es la justicia de la burguesía, que es la justicia del capitalismo monopolista de Estado, y bueno, y hoy quiere castigar, sí, a la protesta. Y deja totalmente al descubierto la crisis política de gobernabilidad por la que están pasando, porque para seguir adelante con sus planes tienen que llevar adelante este tipo de cosas, ¿no? Meter preso a la gente, sí, que sí, protesta y que lucha. No cierra si no hay represión. Exactamente. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Miembro de la Unión, hoy los desaparecidos. Sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen. Deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Bueno, seguimos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Y para no dejar este tema que acabamos de hablar en el primer bloque así tan, o sea, solamente con nuestras voces, vamos a leer algunos testimonios sobre los, o sea, la misma gente que está involucrada en el tema. El primer testimonio es de Andrea Forgueras, abogada de la causa. Estoy muy mal, lo fundamental es que esta sentencia es sumamente vergonzosa. Hay 3 personas acusadas y condenadas por coacción agravada, todos de prisión efectiva de 5 años, cuando ningún funcionario dijo haber recibido coacción. A uno de ellos lo condenan por partícipe necesario y nadie dijo lo vi caminando por el lugar. Les dan perpetua cuando no están demostrados los hechos por el asesinato de Sayago. No se pudo determinar quién lo mató. El tiro vino de la alcaldía, pero no está demostrado de que murió. Cuando se lo llevan en la ambulancia, estaba vivo. Obviamente iremos a apelar, el 18 comienza la feria y la presentación la haremos en febrero. Vamos a casación. Bueno, esto un poco está aclarando la abogada, justamente lo que decíamos, ¿no? Son testimonios ambiguos, no poco claros, no determinan cuál es la situación. Y bueno, y la otra declaración es la de Ramón Cortés, uno de los trabajadores condenados. Y él dice, esto no termina acá. Vamos a luchar y gritar nuestra inocencia hasta el fin del mundo. Ya estuvimos presos. ¿Qué más quieren estos jueces corruptos de Santa Cruz? ¿Qué dice ahora la presidenta Cristina, que se llena la boca hablando de derechos humanos? ¿Derechos humanos para quién? ¿Para sus amigos? Vamos a luchar por una huelga general en repudio a esto. No volveremos a estar presos. Ni la propia familia de Sayago está conforme con el fallo. Saben que nosotros somos inocentes. Bueno, recordemos que Sayago es el oficial de policía que murió en este enfrentamiento. Exacto. Entonces, bueno, y se está hablando de que el tiro vino a la alcaldía viene a ser como el municipio, claro. Y ahí no estaban los trabajadores, ¿no? Estaban del otro lado. Bueno, pero justamente no es casual esta condena, como dijimos. No es casual la revuelta policial de las dos semanas anteriores, también lo aclaramos en el último programa, y como tampoco es casual que también en estos días se diera aprobación a los pliegos de este fulano Milani para que se haga cargo de la jefatura general del ejército argentino, ¿no? De las tres fuerzas armadas, porque él lo nombran ¿cómo se llama? Jefe de las jefe fuerzas del armadas. Ejército. Bueno, este hombre, Milani, también lo comentamos la semana pasada, se le han abierto varias causas por estar implicado en de la desaparición forzosa de personas durante la dictadura última pasada, ¿no? Tanto que se condena desde el gobierno ANPOC. Claro. Estas épocas nefastas y terribles que claro, no dejan de serlo, pero claro, que ellos lo utilizan como un caballito de batalla ante la situación que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, y también es lamentable la actitud que están tomando ciertos personajes, hoy lamentables personajes, que alguna vez levantaron la bandera inclaudicable de la defensa de los derechos humanos y el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio de la década del 70, hablemos del caso de Bonafini, que es más, hasta se saca el pañuelo para no ofender al militar para hacer una foto previa al tratamiento de los pliegos en el Congreso, ¿no? Como diciendo, bueno, es un buen chico, claro, no tiene nada que ver, perdón. Y bueno, y la y otra, mientras tanto, claro, mientras tanto, claro, en La Rioja, una madre de Plaza de Mayo denuncia la participación de Milani de la represión ilegal durante la dictadura, recibe llamadas intimidatorias. Claro, fíjese que uno no es cualquier madre, o sea, esta señora que denuncia, la madre que denuncia es la madre del conscripto que era asesor de Milani y que termina siendo chupado y desaparecido por traidor, según él, ¿no? Bueno, y fíjate vos, dejá de joder con los militares, dejá de joder con Milani, los militares ganaron la guerra. Esa fue la amenaza que recibió Marcela Brizuela de Ledo. Pasadas las 19 horas del jueves 5 de diciembre, recordemos que bueno, a los pocos días se trató el tema del pliego ¿no? Sí. Bueno. Después le hicieron la misma llamada a su nieta. Marcela es la madre de Plaza de Mayo Riojana, que busca a su hijo, el soldado Alberto Agapito Ledo, desaparecido en Tucumán mientras era asistente del teniente César Milani. Claro, entonces no podemos decir que este hombre ha sido inocente o ha sido un espectador, como oficial era tropa de los equipos de tareas que se constituyeron en ese momento, ¿no? No era un chico que recién ingresaba, era un joven que ya tenía su participación y como muchos no podían desobedecer y se fogearon en este enfrentamiento desigual con el terrorismo de Estado contra la población, ¿no? Bueno, también ha tenido denuncia de algunos, no aclara acá bien de quién, que al periodista Plutarco Schaller es detenido, desaparecido. Padeció junto a su hijo el maltrato de Milani en un simulacro de secuestro y allanamiento a su casa en La Rioja. Esta denuncia se hizo en el juzgado federal, o sea que está todo pasadito por la ley, por el Senado y por todo lo demás, pero al final de cuentas no se tiene en consideración lo que se está afirmando, o sea. Claro, o sea, ¿cuál es la finalidad que tiene, ¿no? O sea, esta gente, por mucho menos, a otros militares, un poco malo, mandaron a fusilar, ¿no? Y en este caso, bueno, se le está dando luz verde para que se haga cargo de la jefatura del ejército, ¿no? Mira, acá yo quiero leer esto porque es increíble, ¿no? Dice la crónica que le agradecemos a los compañeros de el diario digital Marcha, que a su vez está en la red de medios alternativos. Dice, la amenaza contra la madre del soldado Agapito Ledo surgió el mismo día en que los medios reprodujeron la foto de Eve de Bonafini junto a Milani apoyando su designación a una semana que su pliego sea tratado en el Senado Nacional. Al militar lo compromete además el testimonio del ex preso político riojano Alfredo Olivera, cuyo testimonio en el informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos Riojana de 1984 lo señala como el responsable del allanamiento en el que se llevaron detenido a su padre en 1977 y de los interrogatorios sufridos por el propio Olivera. O sea, como decíamos, este pibe como oficial, como teniente, no era inocente y no estaba ajeno a todo esto, y bueno, y fue tropa de las de las fuerzas represivas que actuaron con total impunidad, ¿no? O sea, y esto no aparece ahora que se lo está por designar, ¿no? Son causas que están en el Nunca Más de La Rioja, de los años 80, y bueno. Pero parece que todo esto no alcanza para que Bonafini se dé cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, siendo que estas madres pertenecen a la misma línea de ella, o sea, o ella pertenecía en todo caso a la misma línea de estas madres, o sea. Claro, o sea, el tema que, ojo, que hoy no solamente es la Eve de Bonafini, sino también es Estela Cardotto, que terminó diciendo los otros días, no hace un par de días, de que, bueno, que primero habría que determinar la culpabilidad, ¿no? En el caso de Milani. Y la otra cosa que también habló esta señora fue con respecto a los muertos que hubo durante los saqueos, que había que investigar a los muertos. Porque algo habrán hecho, señora, fíjese que estaba haciendo su chico, que claro, terminó baleado, claro, en un intento de saqueo, ¿no? Claro, bueno, ahí vemos cómo lamentablemente sí, esta concepción maquiavélica, el fin justifica los medios. Entonces estas mujeres se están pasando por lo que no tienen años de lucha y de dignidad por defender y sostener un proyecto que se está acabando la fosa a sí mismo, ¿no? ¿No? Claro. Porque que este gobierno NAC and POP tenga que recurrir a un personaje que está cuestionado, que incluso genera polémicas en su propia tropa, en su propia fila, porque hablamos del gobierno, ¿no? Porque el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que está a cargo de este famoso periodista Berbisky, el polémico Berbisky, que ha sido un perro faldero de este gobierno desde su inicio, es justamente quien les está iniciando las causas y le está plantando en los tribunales riojanos las demandas contra este individuo, ¿no? Claro. Y bueno, y lo terminamos esta nota así con esta apreciación que hacen estos mismos, que es Marcela Brizuela y Plutarco Schreier, en una conferencia de prensa volvieron a anunciar la situación de Milani y hicieron esta declaración. En La Rioja están ocurriendo cosas. ¿Qué pasa? Que a pesar de todo lo aportado, no se lo imputa a Milani. ¿Qué pasa? Que corren amenazas y esto parece habitual. ¿Cómo se aplica la política de derechos humanos en nuestra provincia? Basta, somos riojanos, somos argentinos, somos los 30.000, somos la patria grande y exigimos, en honor a la memoria, a la verdad y a la justicia. Milani no puede ni debe ser mantenido en ningún cargo por su complicidad con la dictadura. Bueno, esto fue lo que sostuvieron ante los medios de prensa riojanos. Y los derechos humanos tienen escrito y denunciado el nombre de Milani desde 1984, como bien decías vos. Entonces, bueno, estamos viendo que las cosas se están dando, como lo dijimos también en el primer bloque, también porque la situación de masa, o sea, de la lucha de masa que se están dando en el país, cada vez son más grandes y se están pareciendo mucho a las de esa época. Entonces parece que quieren parecer mucho también a los personajes que quieren terminar con esta época, ¿no? De lucha y de confrontamiento y de decir un basta, ¿no? Claro, por eso también era importante definir en estos días la situación con respecto a no solamente a Milani, sino también a la situación de los 6.000 procesados por luchar en este país. Entonces, esto hoy divide aguas, ¿no? Sí. Esto hoy divide aguas. O se está a favor de los represores, ¿eh? Y leyes represivas contra el pueblo, o se está al lado del pueblo contra estas leyes, contra este gobierno que se termina convirtiendo en el regenteador de esta política del capitalismo monopolista Estado, que únicamente le cierra su proyecto con represión. Bueno, nos vamos a un corte. Yo sé muy bien que conseguiré. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido, me invitaron a subir al Ford. Sin querer te lastimé. Domina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin. Aunque sin comicidad, yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta. Seguís en la chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-1615. También no te olvides que podés escuchar este programa cualquier día de la semana y los otros, los anteriores también, en La Chispa Mendoza a través de Facebook. Bueno, se siente el ruido de papeles porque acá Amanda se está manicando, muerta de calor, que hace un calor acá. Tremendo. Bueno. Sí, la verdad. Si hace 36 afuera, acá hace 40 y pico. Bueno, y con este tema, seguimos con este tema de la gran, o sea, de la movilización que se está convocando para mañana, porque como decíamos, hay cosas que viven agua. Una era esta, y la otra era, que no lo comentamos, es la presencia de grupos de policías que pretenden sindicalizarse en las columnas de la CTA, ¿no? Ah, bien. Bueno. Entonces también eso generó una polémica, que ha generado una polémica en todos los sectores, digamos, políticos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de pensar en que esta policía es una policía organizada, formada para la represión del pueblo. No está para la prevención del delito. Más allá de que haya algún policía... Sí, indudablemente. Sí, que no vamos a meter a todos en la misma bolsa, claro. Pero sí, el fin de la policía en realidad hoy es la represión. Claro, es la primer fuerza de represión que tiene el Estado burgués en este país capitalista, con un sistema capitalista monopolista de Estado. Después están las otras fuerzas militares, que son la gendarmería, que tienen carácter de policía, que son los que custodian las fronteras terrestres, prefectura, que es la que controla las fronteras marítimas, ríos y océanos, y después ya vienen las fuerzas armadas regulares, ¿no? Ejército, aviación y marina. Bien. Digamos que en el Estado capitalista son fuerzas de represión, porque son fuerzas que están al servicio del poder que está en manos de una clase, que es la burguesía, que reprime a otra clase, que es el proletariado. Sí. Es así, muy sencillo, muy simple. Indudablemente que en esa visión general está lo particular, que es que a veces los policías surgen del mismo sector social de donde surgen los proletarios, los obreros, y hasta claro. Los hasta los delincuentes también. Claro. ¿No? Bueno, entonces se genera toda una contradicción ahí, pero bueno, si nos vamos a la realidad. Fíjense que en estas movilizaciones que hubo últimamente, en algunos casos se repudió que se les haya reconocido una asignación salarial tan alta, más allá de que se la pueden merecer, claro, de acuerdo a la canasta familiar, de acuerdo al costo de vida, con respecto a otros trabajadores del Estado, ¿eh? Por ejemplo, con respecto a los trabajadores de la salud, ¿eh? Con respecto a un maestro. Por ejemplo, acá en Mendoza se pactó un sueldo inicial para la gente de 8.500 pesos. Sí. Cuando... Y nosotros hicimos un cálculo aproximado que fue el 90% de aumento. De aumento, por sí. Ejemplo. En otros lugares se llegó al 100%. En Córdoba lo que se pactó fueron 13.500 pesos de bolsillo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, acá en Mendoza un maestro no gana, un maestro inicial sin antigüedad, no gana más de 3.500 pesos. Un maestro. Sí. Un médico con una prestación mínima, que las que ellos pactan son de 4 horas, no gana más de 4.500 pesos. Entonces acá uno ve el carácter que tiene este Estado, ¿no? que privilegia a su fuerza de represión por sobre los trabajadores que forman que forman al ciudadano y que mantienen, brindan un servicio como es la salud. Exacto. Bueno, entonces eso, digamos que justamente en donde tuvo el epicentro más grave los enfrentamientos de saqueo y esas cosas, se produjo en Tucumán, ¿no? Claro, ¿eh? y la situación de Tucumán es bastante complicada, o sea, complicada para ellos, ¿no? Para nosotros ya sabemos que puede ser, sabemos que es de esa manera, como lo acabamos de aclarar. ¿Por qué? Porque los policías, por ejemplo, creo que esto fue el día el martes, entre el lunes y martes fue el tema de los saqueos y que ellos pedían el reclamo de un salario digno, por una vida digna y todo lo demás. Entonces, el día miércoles, que ya habían tenido su respuesta a través del gobierno, cuando la población sale a hacer un reclamo por una vida digna, por un salario digno, por seguridad, que es lo que también ellos deben brindarnos, que no se le ocurre otra mejor cosa que hacer a la policía que cumplir con su trabajo, y reprimir ferozmente a la población. Recuerden que nosotros contamos que en un momento dado de la situación, Gendarmería tuvo que intervenir porque se le estaban yendo de los libros la situación a la policía y estaba disparando a mansalva contra mujeres, niños, claro, y toda la gente que estaba protestando. Bueno, todo eso generó un clima que políticamente nosotros hoy es lo que queremos transmitir, ¿no? Porque acá el que las asa las paga, ¿no? Sí. O sea, estamos en una situación donde el auge de la lucha de clases y la lucha de las masas no permite ya ni errores ni excesos, ¿sí? Exacto. Entonces, acá hubo excesos y la población, no hubo errores, pero sí hubo excesos, y la población los castigó. Tal es el caso, y bueno, que tenemos acá, que no sé si ha trascendido, pero nosotros lo informamos, por gente amiga nos hace llegar este informe, ¿no? Por ejemplo, un policía uniformado de la ciudad de Tucumán sube a un colectivo de la línea 131. Al verlo, el chofer se cruza de brazos. Recordemos que aparte el policía tiene el privilegio de que no paga boleto, ni acá, ni en ninguna provincia del país, ¿no? El chofer se cruzó de brazos y no prosiguió el recorrido. O sea, los pasajeros comenzaron a aplaudir y el informado no tuvo otra alternativa que descender. Quiere decir que ni siquiera tuvieron que decirle nada. Claro. Fue la actitud nomás, ¿no? Claro. Bueno. Y bueno, luego el chofer siguió su ruta. Otros ejemplos, por ejemplo, los comerciantes en la misma ciudad se niegan a atender a los policías. Incluso hay algunos más osados que ponen carteles avisando esta situación. Literalmente ponen carteles que dicen: no atendemos policías. Y bueno, y otro caso que también se comenta es una patrulla de cuatro patrulleros que avanzaban en columna en un barrio, digamos, de clase media, por llamarlo de alguna manera. Fueron interceptados por los propios vecinos cerrándole el paso y empezaron los cánticos del que se vayan todos, y tuvieron que retirarse por donde habían venido. No lo dejaron seguir por las calles de ese barrio. Su barrio. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué nos está mostrando esto, no? O sea, lo que, así como síntesis, ¿no? Nuestro pueblo ya está harto de ser de ser el esclavo. Claro. De ser el que siempre pone el cuerpo, el que siempre pone las víctimas. Sí, los muertos, los presos. Uh-huh. Hoy ponemos los muertos, ponemos los presos, ponemos, claro, la vida indigna, ponemos la superexplotación de nuestro trabajo. Claro, y como pasó en Córdoba también, de última la población queda de rehén entre un gobierno y un funcionario de gobierno y una fuerza policial que está desconfiada, está descreída de la población, y queda como rehén en el medio de todo. Entonces, bueno, nos pasó acá, ¿no? Nos pasó acá porque también, hasta si bien acá no se llevó al extremo del autoacuartelamiento de los policías, pero sí se estuvo en vena a la población durante prácticamente el fin de semana pasado. La incertidumbre de no saber amenaza de que se venían los saqueos, que la policía no actuaba. Y además, mira, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, y yo creo que esto se repite en muchos barrios. En mi barrio, esos días que y días previos antes de que los policías entraran en problemas, ¿no? A pedir su reclamo, había tiroteo todas las noches. O sea que, de hecho, que como dijimos en un principio, la policía hoy no está para custodiar, está para reprimir, porque los narcos se entretienen tranquilos, se tirotean, corre riesgo de vida los niños, la gente, los grandes, los trabajadores, y qué sé yo, por más acuartelamiento o no acuartelamiento, en mi barrio seguían los tiros como si nada, a la orden del día. Recordemos que esta crisis policial empieza en Córdoba después de una denuncia seria sobre la complicidad de todo el aparato policial con el narcotráfico local. ¿Sí? Esta misma denuncia está hecha en Salta, donde también duró bastante el conflicto policial, ¿no? Se estiró más que el de Córdoba, más que el de Tucumán. Esta misma situación implícitamente está en casi todas las provincias, ¿no? Bueno, nosotros acá en Mendoza, ¿qué tuvimos? Tuvimos la pantomima que hizo el gobernador de una mesa de enlace con la mutua. No, claro, por eso, pero solamente eso, sino que bueno, esto le costó, esta última situación le costó el puesto a Aranda, al ministro. Ah, sí. Pero acomodaron algunas fichas y todo sigue igual, ¿no? Lo mismo pasó ayer cuando dijo que le pedía la renuncia a todo el gabinete de ministro, y hoy no anunció nada más que un solo cambio, y sí anunció el ascenso de muchos secretarios a categorías de ministro, lo cual significa más presupuesto, más gasto, porque aumento de sueldo, y secretarías que tenían un presupuesto de secretaría pasan a tener presupuesto de ministerio, que es mucho más plata, y se dan el gusto de los ministros en la discusión del presupuesto decir que lo que hay es lo poco que hay y que hay que aguantársela. Claro. Y que no va a haber mejoras, como caso de Díaz Russo. Sí, el ministro de Salud, que dicho sea de paso, renunció y no se le aceptó la renuncia. Claro. Antes de esta situación con los policías y todo lo demás, por la situación que se estaba viviendo en salud en la provincia. Bueno, y ayer también se le pidió la renuncia a todo, y hoy queda ratificado en el cargo. Incluso ayer se hablaba hasta de un reemplazante, de Matías Roque. Y sin embargo, se los ratifica. Han hecho tan bien las cosas esta gente, que se merecen seguir un par de años más. Y ya que trajiste ese tema a colación, vamos a hablar, o sea, vamos a meter el tema del nuevo ministerio de sobre el uso de la tierra. ¿Cómo es el ministerio de tierra y suelo? Que es el que va a tratar y que se va a encargar de todo el tema de la minería, digámoslo. Claro. Como lo veníamos anunciando, de si no pueden entrar por la puerta, van a tratar de entrar por la ventana. Exacto. Porque dejaron bien claros los lineamientos del gobierno, que es que si bien hay que cuidar el medio ambiente, hay que producir y hay que generar, como sabemos, riqueza para los monopolios, como estamos acostumbrados. Bueno, y hablando también de esto, recordemos que hoy hubo una gran movilización, una importante movilización de trabajadores del Estado, de salud, sí. AMPROS, ATE, bueno, que fueron acompañados por judiciales y gente de la FADIUM en la legislatura. Justamente a consecuencia de todo esto que venimos comentando la semana pasada, ¿no? Se exige reapertura paritaria, se exige aumento, un sueldo inicial igual a la canasta familiar de 8.000 pesos, ¿ah? Que se equipare también con lo otorgado a conciencia al sector de la policía. Sí. Y la reapertura paritaria, no solamente para discutir el tema salarial, sino las condiciones de trabajo, ¿no? En esa situación decimos que desde la semana pasada hay cortes sobre el ingreso a en la ruta 34, el ingreso que hay de la ruta 40 al centro de la Valle, de los trabajadores de la municipalidad, de la parte de de expedición, sería los obreros de la cuadrilla, que están en muchos casos, con muchos años, sería la tropa. La tropa. Que están trabajadores con muchos años de antigüedad, pero que son contratados, sí, con contrato de prestación de servicio, que no superan los 1.800 a los 1.900 pesos de salario. Eso no alcanza de prestación, es una prestación. Entonces, la municipalidad incumple, incluso hasta con una ley nacional, del salario mínimo vital y móvil, y son contratos que se van renovando eternamente y no se les reconoce ni antigüedad ni clase, y todos los perjuicios que tiene el trabajador al trabajar en esas condiciones en negro, que se le llama, ¿no? Como lo hemos dicho en varias oportunidades, el Estado sigue siendo el primer negrero del país. Exacto. Y ahí le siguen los demás monopolios. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Tú quieres matarme? ¿Tú quieres matarme? Fantasma de la guerra, fantasma. Fantasma del terrorismo, fantasma. Fantasma de tu gloria, fantasma. Fantasma es mi barrio, fantasma. Oye, pronto ahí viene el tiempo en que no pasará nada, no habrá movimiento, será un segundo infinito para ver con claridad que todo lo que diste te vuelve como un boomerang. Tú quieres matarme. Tú quieres matarme. Tú quieres matarme. Seguimos en este, el último bloque y de La Chispa. Y también, bueno, les comunicamos la triste noticia de que es el último programa que hacemos al aire por Radio Comunitaria Cuyún en el año, ¿no? Seguiremos, vamos a dar la posibilidad de seguir, de seguir subiendo alguna que otra cosita al Facebook o el programa también. Pero ya al aire de por la radio, este es el último programa del año. Claro, recordemos que ya la semana que viene 25 el miércoles y 31 la otra, así que primero. Y bueno, ya hay una disposición de la Comisión Directiva de Radio Comunitaria Cuyún de que durante el mes de enero no se emitan programas, y bueno, lo utilizamos el mes para orden cerrado interno. Mejorar instalaciones, mejora aparte que coincide también con los periodos de vacaciones de muchos. Así que bueno, como este es nuestro último programa del año al aire, queríamos dejarles una reflexión a modo editorial, más teniendo en cuenta todo esto anterior que hemos estado hablando, sí, ¿no? Sobre represión, luchas y enfrentamientos, ¿no? Y bueno, por eso esto se lo dejamos como para la reflexión, hasta el próximo encuentro. Nos seguiremos encontrando en cada embestida. La ola de reclamos no se detendrá. La burguesía monopolista y su gobierno no pueden asimilar fácilmente los enfrentamientos y la movilización. La lucha de clases se intensificará. Nuestro pueblo va por lo suyo. Mientras tanto, la clase obrera, en sus centros de trabajo, va dando muestra con las metodologías propias de su clase, disponiéndose a ser parte y arte en el contexto nacional del actual enfrentamiento de toda la población contra las iniciativas del poder. Toda esta lucha no será suficiente si en ese andar del enfrentamiento no se va confluyendo en una salida política para todo el pueblo, vista la estructural crisis política que rodea al poder burgués. Miles de nuevos destacamentos de obreros, estudiantes, empleados, profesionales, vecinos, que van ganando las calles autoconvocadamente con sus propias representaciones surgidas de las bases, independiente de estructuras políticas partidarias del sistema o con adhesiones formales a ellas, debemos unir las fuerzas bajo objetivos políticos comunes. No importa aún el grado de organicidad por arriba que se esté dando. Lo más importante es golpear unificados en cada rincón, en donde podamos enfrentarlos con sus políticas de crueldad. Entendemos que muchos puntos ayudarán a masificar el golpe y desatará aún con más fuerza la unidad política. No hay dueño de la protesta más que la lucha unificada en el golpe político. En este mismo sentido, no hay lucha chica o lucha grande. En nuestros lugares de trabajo sabemos que somos parte de un plan nacional político capaz de no dejar acomodar ni por un instante al poder burgués. Desde esas trincheras de unidad política es un hecho, y nos seguiremos encontrando en cada embestida. Seguiremos avanzando en la confianza que nos da la lucha de barricadas y que por años el sistema hizo tanto para dividirnos. La institucionalidad de las organizaciones populares que planteamos en las propuestas es que ya se están haciendo o son reclamos a cuatro vientos, pero debemos saber que es parte de un plan nacional que nada tiene que ver con la suma de votos que nos propone el sistema electoralista putrefacto, por donde se lo mire, centralizar el golpe político y no dejarlos en paz. Insistimos que la metodología que va experimentando nuestro pueblo desde hace muchos años es revolucionaria en sí misma y hay que seguir profundizándola. Repetimos textualmente una parte importante de nuestra declaración. Más autoconvocatoria con organización estable y permanente. Organizar el poder político popular es la respuesta urgente y necesaria que proponemos para comenzar a encontrar una salida desde abajo a la crisis de los de arriba. Bueno, este es el mensaje navideño y de fin de año de La Chispa, para nuestros oyentes, para los trabajadores, para el pueblo que lucha, para el pueblo que se organiza, independientemente de las estructuras que le ofrece el sistema burgués capitalista. Bueno, este es nuestro mensaje y este es nuestro anhelo. Nos seguiremos encontrando en cada embestida. Y bueno, y para los oyentes en el aire de La Chispa será hasta el año que viene. Bueno, y sí, a más represión, a más hostigamiento, a más crisis política, más organización popular, más lucha contra, sino a favor de nuestra dignidad. Así que bueno, con esto los dejamos y que pasen unas felices fiestas. Hasta el próximo año.